Radio Central Mendoza, ya estamos en la 21ª emisión del programa. Estamos en la segunda semana de octubre, ya pasó el fin dulce de semana 21. Dulce, ajá, ya cumplimos los 21, somos legales, así que bueno, ya pasó, como les decía, el fin de semana largo. Espero que lo hayan aprovechado, lo hayan disfrutado, hayan tenido muchas lindas actividades. En nuestro caso disfrutamos para ir al río Mendoza y realizar la segunda práctica de rescate con los chicos de la escuela, y la verdad que la pasamos muy bien y muy contento también con el desempeño de los alumnos en lo que fue la bajada al río. También pasó el día de ayer el Día de la Raza, así que conmemoramos esa fecha también de cuántos años ya que nos clavaron la bandera en la espalda. ¿Una cuánto? Que nos colonizaron, así que bueno. Se dieron bastantes actos en la escuela y demás. Yo tuve un acto ahí en la escuelita con los chicos de la primaria, así que bastante lindo por ese lado. Así que pegado, bueno, un saludo a los chicos de la escuela, muy lindo el desempeño. Y pegado a eso, fin de semana largo. Algunos se fueron por un lado. Claro, los que aprovecharon para escaparse a Chile y que se comieron una cola de 4 horas también. Los tuvieron en la aduana, compraron cosas, después nos lo cruzamos de vuelta cuando nosotros bajamos de Potrerillo. ¿Trajeron los mejores? Bueno, ¿qué especial tenemos para el día de la fecha? Y en el día de la fecha tenemos especial de No Te Va a Gustar. Bien, así que los invitamos a quedarse en No Te Ahogues, a No Te Va a Gustar, escuchar el especial. No, pero la otra. No, que no, sí se queden, no se vayan. Cuec. Bien, la mañana hoy arrancó fresquita, ¿o no? Arrancó fresquita, sí, una tormenta. Un fresco, mamá, que salí en la puerta. Estaba lloviendo la mañana, me dijeron que hasta granizo llegó a caer. No sé qué tanto, por lo menos en mi casa. No sé qué hora te levantaste. No llegó granizo. No sé qué hora te levantaste. No, arranqué relativamente temprano, pero no llegó granizo. Por lo menos salí, yo estaba abrigadito, tuve que. Mira, como. Pensé un poco. Pero. Iba a decir una frase que no está permitida esta nueva radio, pero no. Así pero bueno. Fue grande, mira. No, ahora, ¿cuántos tenemos? ¿18 grados o me equivoco? Déjame, te lo averiguo. Me lo cotejas. Gracias a la tecnología que tenemos en este momento, que nos acompaña para todos los días. Vamos a averiguar el estado del tiempo actual, que es de 18 grados con una sensación térmica de 20 grados de temperatura. Por las dudas, Zach, tráiganse un abriguito, pero más tarde. Bueno, un saludo para la madre Ariel, que ya en algún momento me imagino que la vamos a ver en noviembre. En la escochea. Es una institución. Bien, presentamos a los miembros del equipo. Quien les habla en la conducción, Adrián Chaparro. En la locución y entrevista, mi compañero Agustín Castro. Y nuevamente tenemos en las consolas, haciendo los efectos y los poderes y todo lo demás, nuestro querido compañero aquí de la CTA, Nicolás Zaralé. Sí, Andrés, te vamos a poner. Bueno, Andrés, en este momento les contamos que no se encuentra, ya tiene dos faltas, va a perder el aguinaldo, así que muy probablemente. Se queda libre. Se va a quedar libre y a fin de mes no va a cobrar el premio de Navidad que le dan a todos los trabajadores por haber tenido la asistencia perfecta. Sí, no va a haber pan dulce para vos, Andrés. Bien, pan dulce. Nuestras líneas de comunicación para escribirnos pueden hacerlo vía mail a radionoteahogues@gmail.com. O bien visitar nuestra página oficial, que es radionoteahogues.wixsite.com/Central Mendoza. Ahí pueden meterse, van a ver las distintas emisiones anteriores de nuestros programas, también la selección de las entrevistas, como así también los especiales, los eventos, las fotos, todo, los stickers. Qué lindo. Bien, también pueden visitar el Instagram. También tenemos Instagram. Instagram de Radio No Te Ahogues. Ahí pueden ver las fotos que nos sacamos choluleando aquí adentro del estudio y demás de nuestro flyer que hacemos todos los jueves, pues nos gusta ponerle onda a esta cosa. Así que tenemos flyer de todos nuestros eventos. También pueden visitar nuestro Twitter visitando @NoTeAhoguesRat. Ahí también ven la noticia en el transcurso de la semana de todo lo que vamos subiendo aquí en el programa de la radio. Todo. Agus, ¿por dónde pueden escuchar o bajar la radio? Esperando que me lo preguntara, porque ya me estaba volviendo loco. La radio la puedes escuchar bajando tu aplicación, sí, del celular, de la Radio Central. Sí, una vez que entras ya directamente empezás a escuchar y disfrutar de todos los programas de la radio. En este caso de 5 a 6 de la tarde. Todos los días jueves vas a escuchar No Te Ahogues. Y si no, desde la página web radio.centralmendoza.com. Bien, y si te recordamos que si tenés un Galaxy 7, por favor, tíralo porque te va a explotar en cualquier momento. Oh, no sé si te enteraste la noticia. Le han perdido de baja los Galaxy 7 porque están explotando cual bomba nuclear. Eso pasa por comprar a lo que apenas sale. Me contaron que tuvieron que suspender un vuelo de un avión porque tuvieron que bajar a toda la gente, tuvieron que evacuar por el tema del celular este. Explotó el celular en el avión y tuvieron que bajar, y eso que lo puso en modo avión. Así que imagínate, se suspendió un vuelo internacional por el tema del Galaxy. Por este motivo, la empresa decidió darle de baja a todos los celulares. O sea que si te lo venden a 10 pesos, no lo compres porque es una bomba. Señores pasajeros, les aviso que va a explotar el celular. Va a explotar toda la instalación. Bien, también pueden visitar nuestra página oficial. Dale un me gusta, no te cuesta nada, es solo un clic. Dale. No te ortives, hacelo en Facebook. Pará, tampoco tanto. No te ahogues. Tómalo poco. Guión Radio Online. Ponete las pilas y seguinos. Bien. Qué bravo. Qué... Dicho esto, ya estamos para tirar la primera noticia de la semana. Vamos con noticias nacionales. Y lamentamos el deceso de un niño que se ahogó en San Rafael. Un niño de 4 años falleció el fin de semana pasado tras caer al río y ser arrastrado por la corriente en San Rafael. La policía llegó a retirarlo del agua, pero falleció minutos después en un centro de salud. El trágico accidente ocurrió minutos después de las 14 en un complejo de cabañas ubicado a 26 kilómetros de la ruta 173 del departamento sureño de la provincia de Mendoza. Que sigan sin escucharnos, ¿eh? Nosotros parece que hablamos al aire. Sí. Es complicado, es como dice aquí Agustín, nosotros siempre tratamos de hacer hincapié en esto, pero ahora ya también vamos a tocar el tema más adelante de la famosa playita que se viene proyectando acá en la zona de Luján de Cuyo. Bien, según informaron voceros de la policía, Bruno Villalobos estaba jugando en la orilla del cauce cuando cayó al agua sin que sus padres pudieran impedirlo, ¿no? El nene fue arrastrado por la corriente, sus padres llamaban desesperado al 911 para pedir auxilio, así que se montó un operativo junto con la policía y bomberos que comenzaron a buscar al niño por el cauce del río. Cuando lograron rescatarlo, el pequeño fue trasladado a un centro asistencial de la zona, donde finalmente certificaron que a las 15:40 el niño había fallecido. Es decir, pasó... ¿Existió? Sí, no, más de una hora. Es decir, se cayó como a las 2 de la tarde y lo llevas una hora y media más tarde, más todo el tiempo de ahogamiento y de arrastre que tiene el río. Un niño que chiquito. No tenía chaleco, no tenía nada. O sea, estaba jugando a la orilla del río y... se cayó, o sea, una vez más, tuvimos la semana pasada el caso que contamos en España del que se había caído en la piscina, pero bueno, una piscina se supone que es un ambiente controlado, el río no así. Pero bueno, así todo, no hay gente. Leandro Montaneo obtuvo 7 medallas de oro, sí, el nadador representante del Centro de Actividades Acuáticas Montaneo, ubicado en la ciudad de Mendoza, en la calle Boulogne Surmer, frente al parque Gran San Martín. Leandro Montaner se consagró campeón del torneo argentino de natación Master, pese a haber arrastrado sus últimos entrenamientos una lesión y realizar entrenamientos diferenciados. Logró los mejores tiempos en diferentes pruebas, entre las que podemos mencionar 100 metros de espalda con 1:13:45, nuevo récord sudamericano en categoría 60-64 años, 200 metros de espalda con 2 minutos 43 segundos, récord argentino, 50 metros mariposa con 32.05, 100 metros combinados con récord de 1:15.37, 50 metros libres con 29.22, 50 metros espalda con récord argentino con 32.77 y la mejor marca técnica del torneo que fue en varones en los 100 metros espalda. ¿Qué tal? O sea, ¿qué edad tenía Montané? Porque no es el Juan Pablo ni el Matías. Recordamos que pasó Matías Montané por acá por el programa, que es jugador de waterpolo. Leandro es el tío de Matías y es el hermano de Cookie Montaner, quien tiene el centro acuático Montaner en el círculo policial. El clásico Cookie, como decía el Matías. Aprovechamos también para mandarle un saludo y un abrazo a los representantes del centro Montaner y los felicitamos por la obtención de las 7 medallas en la categoría de máster adultos. Impresionante. Bien, yo creo que ya estamos para ir a la tanda. Sí, hombre. Con el primer tema de No Te Va a Gustar. Y así arrancamos con este especial del día de hoy, con el primer tema para todos ustedes. Fuera de control. Para todos ustedes. Y respondiste cada vez que bien, ya estamos nuevamente en el segundo bloque de nuestro programa No Te Ahogues. Y así pasaba el primer tema que les presentábamos de No Te Va a Gustar. Y seguimos con las notas de interés nacional. Bien, les comentamos que nuestro sindicato de guardavidas tuvo una nueva participación en congresos. ¿Sí? La última semana del mes de septiembre se llevó a cabo en la provincia de Buenos Aires el segundo Congreso Internacional de Salud Laboral sobre los aspectos sociales de la prevención y la salud del trabajador, y la prevención en las diferentes áreas del trabajo. El mismo forma parte de la Red Iberoamericana Universitaria de Promoción de la Seguridad y Salud Ocupacional. A ver si me sale. Es el IberSoc. Ah. En el que fueron convocados los diferentes sindicatos de la República Argentina, en representación de la CTA de Mendoza y el Sindicato de Guardavidas de la República Argentina, la Escuela de Salvamento Acuático, dijo presente enviando a su delegado como cada mes. ¿Qué fue? Que fue quien les habla aquí del otro lado. Flamante delegado. ¿Cuál tema de delegado? ¿Cómo fue? Bien, Estuvimos en la participación de diferentes charlas y debates que se llevaron a cabo en la Casa de Estudios de la Facultad de Ciencias Sociales, la UBA, junto al resto de los compañeros integrantes de la FETIA, auspiciado por Flaxo y la Organización Internacional del Trabajo, es decir, la OIT. Asimismo, se presentó el cierre del proyecto y sus progresos a lo largo de estos 3 años de desarrollo del CEF, ¿sí? El mismo sobre formación sindical en salud laboral, conformado por los delegados de los diferentes sindicatos de nuestro país. El mismo contó con material, talleres y ponencias a lo largo de estos 3 años. En el mismo fue llevado y distribuido a todo el país para poner en conocimiento a los trabajadores de sus derechos y defensa de su salud, para conformar la Red Nacional de Secretarías de Salud Laboral. Bien, les explico un poquito en resumidas cuentas. Por favor, este es un proyecto que viene aprobado desde España, que nosotros tuvimos la posibilidad de participar este año, pero que ya estuvo otros 2 años subsecuentes, y que ahora lo que buscamos, si bien ya llegamos a la fecha de cierre de ese proyecto, lo que buscamos a partir de ahora es cómo seguirlo prolongando, porque estuvo buena esta idea de generar la red de secretaría laboral para asesorar a los trabajadores en el caso de los accidentes, de las ART, de un montón de cosas que por ahí suceden con respecto a los derechos del trabajador que muchos no conocen. Y como decimos siempre, es importante capacitarse y saber. Y para capacitarse y saber, ¿por qué no puede haber un trabajador delegado a un sindicato que sepa? Ya sea de primeros auxilios, ya sea de salud laboral, ya sea de enfermedades inculpadas, de cuando hay un accidente, cómo se procede, cuáles son los pasos previos a llegar a un juicio, cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, una empresa con el medio ambiente y demás. O sea, es bastante amplio el espectro. Sí. Pero la idea es que todos nos capacitemos y tengamos las herramientas para poder defendernos cuando te enfrentes a una situación como esta, en el caso con tu jefe. El jefe de tu empresa que te dice... O decís, no es tan así. No es tan así. Te marca las 40, te dice, son estas. Y vos decís, no sé si son esas. Vamos a paritario. Bicho de antaño. Como el de profesor Giafale, no es tan nuevo. Bueno, pero fue más contemporáneo. Más contemporáneo. Bien, y enduristas repudian a Vila por el cierre de espacios naturales. Hablando del patrón. Hablando del patrón. El otro día vi una foto que salía la cara de Bauzá, sí, con bigote y con el pelito medio como removido, sí, y decía el patón del mal. Bueno, esta semana trascendió por las redes sociales unos videos tomados por un grupo de enduristas de Mendoza sobre la explotación y expropiación de terrenos de uso público por el empresario. Semanas atrás habían impedido a enduristas pasar al Pedemonte con custodia policial. Y ante este tipo de reacción, no tranquilo con ellos, filmaron nuevamente videos para mostrar lo que el empresario estaba haciendo en la zona de Isidris de Mendoza. Cerrando no solo el acceso a los cerros, sino también construyendo una represa que impidiera el libre paso de la cascada de Isidris, que es frecuentada no solo por enduristas, sino también por grupos de trekking y público general, que esta construcción está precedida por un portón que impide su libre acceso, y de esta manera... Otros terrenos también son declarados propiedad privada. Una razón por la cual se busca que el gobierno provincial y el departamento de irrigación tomen carta en el asunto para impedir este tipo de explotación al medio ambiente. Por este motivo se ha organizado una marcha para el día viernes 14 de octubre en la peatonal Sarmiento en apoyo de esta iniciativa de los enduristas y luchar por el libre acceso a la montaña y a la cascada. Claro, bien, estábamos hablando... En la pausa. Perdón, me comí el noticiero. Está bien, porque justamente no creo que vayan a hablar de estos temas en los medios que maneja el señor. Porque no le conviene. Sí, está complicado. Sí, no, yo vi el contraviso de esta noticia, que era: por favor, ayúdenme a denunciar a esta gente que se metió en mi casa. Y salían las fotos de los chicos enduristas. Ayúdenme a denunciar a estos muchachos que se me han metido a expropiarme mi casa. Pero bueno, está bien. Yo creo, mañana está la marcha. Yo creo que es... ¿La de los enduristas? iba a decir otra, no, la de la gente, por el medio ambiente. Así que, porque yo creo que es por un bien de todos, empieza con una represa y puede terminar, no sé, ya le quitó a la universidad sus terrenos, un montón de situaciones, libre acceso a la parte de atrás de lo que es el chadeado, tampoco se podía subir a hacer trekking, es más, si subías trekking había un pestero con un arma que te sacaba, porque a veces te pasa, vos estás haciendo trekking y te perdés, y en un momento te perdés y llegas a un puesto de control donde hay 8 monos con una recortada que te dicen a dónde vas, acá no puedes pasar. Sí, bueno, me perdí, no me importa, volvé por donde viniste. O sea, es áspero el asunto. Bien, otro tema que también estuvo dando que hablar la semana pasada, Luján promete habilitar playas del río Mendoza. Trascendió la semana pasada que Luján de Cuyo propone darle un canal a los miles de personas que acceden los fines de semana a la ribera del río Mendoza, cosa que sucede de forma ilegal, ya que está prohibido bañarse en ríos y lagos. Está prohibido, eso va para toda la gente. Bien. Pero que no puede contenerse con la expresión popular. Es decir, todos los fines de semana la gente baja en masa. La municipalidad firmó un convenio con el Departamento General de Irrigación para el ordenamiento con fines recreativos de la zona ribereña a la altura del kilómetro 25 de la ruta provincial número 82. El acuerdo detalla que Irrigación se compromete a la delimitación de sectores que podrán ser destinados al uso recreativo y a colaborar con tareas de acondicionamiento del lugar y demás acciones que sean necesarias. Por su parte, el municipio desarrollará su programa Luján Playa, que consiste en que origina Luján Playita, que consiste en el ordenamiento de la actividad recreacional de la ribera, generando un sector bajo el caudal para el baño, ¿sí?, con protocolos de evacuación, en coordinación con bomberos. A su vez, se delimitarán sectores previstos para estacionamiento de vehículos, realización de fuego, evacuación, ya habíamos dicho, playa habilitada con arena, y un sector del río para el baño autorizado. También se instalará todo el equipo necesario de infraestructura para desarrollar dichas actividades de manera segura y ordenada, al igual que la accesibilidad de todas las personas que quieran disfrutar del río. El lugar tendrá, con asistencia municipal permanente, con un puesto fijo de enfermería, servicio de emergencia, bomberos y guardavidas. ¿Sí? Asimismo, estará disponible un sector gastronómico con food truck, así que el chiringuito se quiere mandar a vender unos tragos, o la peinería que lleva su camioncito a todos lados, pueden instalarse ahí. El lugar tendrá, con asistencia municipal, decíamos, el atractivo de la playa es la arena del lugar, ¿sí?, que se generará frente a la zona autorizada de baño, donde podrán instalarse sombrillas, reposeras y la clásica heladerita que llevan todos los fines de semana. La Municipalidad de Luján de Cuyo ya se encuentra desde el lunes pasado trabajando en la zona y se estima que los trabajos concluirán en los próximos 30 días. O sea, cuando hay plata, todo sale, porque ya estamos a cuánto de la temporada, ya está por empezar y ahora vienen a probar. O cuando pueden llegar a ver más plata. Más plata. Sí, acá lo que no se está hablando es de si va a ser gratuito, si va a ser para todos, sí, si va a tener un coste. Manzana. Por eso. Manzano Vila. Por eso. No sé. Hay que ver también, hay que leer la letra chiquita de este proyecto. Es más, conversamos con gente de recursos naturales y renovables que nos contaban que a ellos no se les había comentado para nada este tema. Y es el departamento que se hace cargo cuando hay este tipo de impacto ambiental, cuando vos haces una modificación. Todas las salidas y bajadas al río, nos contaba la gente de recursos, es decir, náutica, que tienen que estar aprobadas y pasar por el departamento de ellos. Entonces, aquí bueno, el municipio... Claro, se estarían enterando por nosotros. Así que... esta semana estamos viendo de arreglar una entrevista con el director de recursos, que va a venir acá a la radio. Vamos a ver cuándo pueden ir lo antes posible para charlar este temita y otros que nos interesan, ya que estamos previo a la temporada que se nos viene, con proyectos de bajadas al río, no solo en río, sino que Náutica estaba proponiendo una bajada en la zona de Potrerillos, que también nos interesa mucho. Así que bueno, ¿tenemos tiempo para alguna más? Una chiquita. Una cortita como Viraje Lauchi. Falleció en el camping de Luz y Fuerza un jugador de 19 años. Sí, se trata de un nuevo hecho que sacude al fútbol mendocino en poco tiempo. Tras el fallecimiento el 2 de agosto de Juan Francisco Pelaitray, un chico de las inferiores del club de Talleres, que falleció en el Pinal. Esta vez fue un jugador de 19 años de las inferiores del Centro de Empleados de Comercio, que falleció el 6 de octubre en la cancha del camping de Luz y Fuerza en Bermejo, Guaymallén. Se trata de Gabriel Palomar, que pertenecía a la cuarta división, lo que sería categoría 97, donde jugaba como delantero. El joven se descompensó durante el entrenamiento alrededor de las 17:30, lo que trasladaron de urgencia en ambulancia al Hospital Central, pero no pudieron reanimarlo y murió en el camino. Los médicos dicen que fue una muerte súbita, explicó el titular del SEC, Guillermo Pereira. Bueno, Gabriel integraba las filas del SEC desde mayo, ya que antes se desempeñaba en El Porvenir. Consternado por la noticia desde Buenos Aires, Pereira señaló que el joven futbolista tenía todos los exámenes médicos hechos para poder participar de la Liga Mendocina de Fútbol. Bien, con respecto a esto hemos estado hablando cómo evitarlo de la muerte súbita, porque ya son bastantes los casos. También tuvimos el del chico, que el mendocino que corrió una maratón en Chile y también se descompensó durante la maratón y falleció de muerte súbita. Está circulando por los medios una info sobre cómo evitar la muerte súbita, porque justamente es eso, súbita, te agarra de repente y te descompensas. Bueno, y así nos vamos a la tanda publicitaria. Tenemos tiempo para vender los programas que vamos a consumir. Compre, escuche. No, todo. Y nos vamos con el segundo tema del día de hoy, que es Pensar, también No Te Va a Gustar, y seguimos con este especial adelante. Pensar y pensar, con hambre no se puede pensar. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas en Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. En marcha, lunes a viernes, de 8 a 9, el noticiero de la CTA. Y ya estamos nuevamente en el tercer bloque de No Te Ahogues por Radio Central Mendoza. Y ahora sí vamos a ir directamente con el especial de No Te Va a Gustar. Bueno, gente, ahora sí ha llegado el momento que tanto esperábamos. Comenzamos con el especial del día de hoy. Tenemos No Te Va a Gustar para todos ustedes, arrancando ahora. Estamos filmando una historia para el Instagram. No Te Va a Gustar se formó en mayo de 1994, cuando la mayoría de sus integrantes rondaban los 16 años. Originalmente era un trío de rock con bajo, guitarra y batería, que estaba conformado por Emiliano Branciari, Mateo Moreno, Pablo Abdala, inspirados en Oasis y The Beatles. ¿Vos decís Oasis? No sabías. No, suenan iguales, ¿eh? No me había dado cuenta. En el año 1996-1997 el sonido de la banda evolucionó y logran expandir su música incorporando percusión, vientos, incursionando en nuevos ritmos: reggae, candombe, salsa, ska. Claro, ahí obteniendo ahí, raíces rockeras originales de esta banda uruguaya-argentina, que se vieron enriquecidas y coloreadas sin perder su predominio. Esta fusión de ritmos fue el sello distintivo del grupo. Claro, acá ya cuando metes viento, candombe y no sé qué, ya no te estarías pareciendo tanto a Oasis y a los Beatles. Bien, en el año 1998, con un sonido formado, ya No Te Va a Gustar obtuvo su primer puesto en los dos certámenes destinados en la búsqueda de bandas nuevas que se realizaron ese año en Uruguay: el tercer Festival de la Canción de Montevideo y el concurso organizado por la Comisión de la Juventud de la Intendencia de la Municipalidad de Montevideo. En el año 1999, la ya premiada banda recorrió la mayor parte de los escenarios montevideanos, incluyendo una gira por varias facultades entre marzo y mayo. A comienzos de julio, la banda inició la grabación de lo que sería su primer álbum, producido artísticamente por Juan Campodónico, en ese momento guitarrista de Peyote Asesino, luego integrante del proyecto Bajo Fondo Tango Club, Solo Una Noche se llamó la placa. Este disco debut se editó en diciembre del año 1999. En el año 2000 y 2001 realizaron una extensa gira por la costa del este en Uruguay, incluyendo Punta del Diablo, Balizas, Cabo Polonio, La Pedrera, La Paloma, Atlántida, El Pinar y Sol y Mar. ¿El Pinar? Ah, no, no era acá. No, no era el camping. No era el camping. Había tocado y no había enterado. Meses más tarde, en abril del 2000, No Te Va a Gustar presentó oficialmente el primer álbum en la sala Citarrosa de Montevideo, con localidades agotadas, para luego continuar con una gira que se extendió hasta el 2001 y que lo llevó a recorrer casi la totalidad del territorio uruguayo y a tocar con artistas extranjeros que viajaban por el país: Os Paralamas, Los Pericos y La Renga. Os Paralamas. Os Paralamas, lo de... Inundar, están... la, la, la, la, la, la. En el 2002, No Te Va a Gustar cruzó el Río de la Plata y comenzó a presentarse en Buenos Aires, ciudad de la Argentina, que continuaban con su actividad incesante, y las ventas de Solo de Noche reflejaban la repercusión de la banda que venía teniendo entre el público, y para comienzos del 2002 ya habían vendido más de 5.000 unidades. En parte, la primera mitad de este año del 2002, No Te Va a Gustar se concentró en el trabajo de grabación de su nuevo álbum en Santiago de Chile, que contó con la producción artística del chileno Mariano Páez, con quien editaron Este Fuerte Viento que Sopla. El viento que sopla. Exacto, este material fue presentado el 12 de octubre de 2002, dando inicio a una nueva gira nacional de la banda. Ya consolidados como uno de los principales grupos referentes del rock uruguayo, No Te Va a Gustar inició una agenda muy intensa de shows, incluyendo un cierre de año ante más de 15.000 personas en las canteras del Parque Rodó. Aquel verano los encontró recorriendo los principales escenarios nacionales y alcanzando el galardón Disco de Oro a menos de 6 meses del lanzamiento de su segundo álbum. ¡Wow! En el 2003 la banda realizó su recorrido por todo Uruguay y volvió a presentarse en dos oportunidades en Buenos Aires. Vamos por la segunda, dijeron. Uh-huh. La placa llegó a disco de platino y sus ventas no se detuvieron. And stop. En septiembre del 2003 realizaron un show llamado Caminos Verdes en el Teatro de Verano y las 5.000 localidades disponibles se agotaron en la venta anticipada. Días antes de la presentación, a fines del mes de octubre, No Te Va a Gustar se presentó ya ante 28.000 personas en Durazno, en el Festival de Pilsen Rock, junto a bandas como La Renga, Soldromo y Vinilo. Se editó en Buenos Aires Este Fuerte Viento, obteniendo muy buenas críticas de los periodistas argentinos. Ya para diciembre del 2003, el éxito de la banda les jugó en contra. Ante la carencia de una infraestructura adecuada para la cantidad de público que la actuación de No Te Va a Gustar convocó en el festejo uruguayo de la fiesta final, más de 40.000 personas se agolparon frente al escenario, decidieron suspender el show ante el riesgo de accidentes entre el público, que debió retirarse decepcionado, pero a salvo. Bien, en 2004 y 2005... comenzó con una gira por la costa argentina, compartiendo escenario con La Zurda y Versilver Garabat, y en febrero se presentaron también en Argentina en el Festival de Cosquín Rock, junto a Luis Alberto Spinetta, qué grande Spinetta, León Gieco y Los Piojos, entre otros. La actividad de la banda no se detuvo al cumplir los 10 años de movida ininterrumpida, es decir, del 94 al 2004, los uruguayos se despacharon con un show gratuito en la Ciudad Vieja, esto en Uruguay. Además, se sumaron a las presentaciones en el interior del país y los recitales en Argentina siguieron a un ritmo casi mensual, incrementadas luego del lanzamiento de Aunque Cueste Ver el Sol, la tercera placa de la banda, del argentino Emiliano Branciari, que contó con Rubén Rada como invitado. Y un año después, en el 2005, grabaron su primer DVD en un show realizado en Montevideo, en marzo de ese año, titulado MDB 050305. Por la fecha en la que hicieron el toque, ¿no? Muy... Ponele. 2006-2007, Todo es tan inflamable. 2006 fue el cuarto disco de No Te Va a Gustar y marcó cierto cambio musical acentuado por el alejamiento del baterista Pablo Dalla, que pasó a ser productor de la agrupación, y el bajista, compositor y fundador Mateo Moreno. En marzo de 2007 se llevó a cabo la presentación oficial del disco en el Estadio Charrúa de Montevideo ante un estimado de más de 20.000 personas. Fue la excusa perfecta para estrenar baterista y bajista. Diego Bartauro y Guzmán Silveira fueron quienes presentaron. El éxito del vivo de las presentaciones de este material llevó a la edición del segundo DVD, que de No Te Va a Gustar, que fue tan cortito, así, tan tan, fue la reedición del cuarto álbum, pero registrado en vivo. En 2008, No Te Va a Gustar arrancó con 3 recitales en el Teatro de Verano de Montevideo en abril, ¿sí? Luego tocaron por primera vez en el Luna Park de Buenos Aires, y así fue el 12 de junio, ¿sí? Sin embargo, no fueron los únicos recitales multitudinarios en el año, ya que el 6 de septiembre presentaron ante 7.000 personas en el Malvinas Argentina, y el 11 de octubre realizaron junto a La Vela Puerca un concierto histórico en el Estadio Charrúa uruguayo ante más de 23.000 almas. ¿Sí? Las dos bandas son uruguayas, La Vela Puerca también. Exacto. Ah. El 22 de octubre editaron su quinto álbum de estudio llamado El Camino Más Largo, grabado en el estudio Elefante Blanco entre mayo y agosto de 2008. Bien. Acá la que me... ¿Ya estamos para un tema o vamos a...? Bien, ¿con qué tema nos vamos ahora? Señor director, nos vamos con Al Vacío. No, es así el tema, no es que nos vamos al vacío. Es el tema que va a sonar ahora por la radio, así que seguinos escuchando. Y seguimos con más especiales. Estar queriendo ser. Continuamos con el especial de No te va a gustar acá por No te ahogues. Seguimos con el 2009, nos habíamos quedado en esa fecha. Se realiza la presentación oficial del nuevo material que iba a realizarse el 14 de marzo en el Velódromo Municipal de Montevideo, pero una fuerte tormenta postergó el recital al día siguiente. No solo perjudicó a la banda, sino que a muchos de los fanáticos que iban a asistir, sobre todo los que habían cruzado desde Argentina y se tuvieron que volver. Pero los porteños no se quedaron con ganas y en Buenos Aires se estrenó en abril del 2009 en el Luna Park, tocando temas tanto del nuevo disco como de los trabajos anteriores. En el 2010 y 2011 No te va a gustar editó su sexto disco, que es Por lo menos hoy, producido por el argentino Juanchi Bailerón de Los Pericos, que fue presentado en el show gratuito el 19 de marzo del 2011, en las cercanías del Parque Rodó en Montevideo ante 60.000 personas. Se editó en noviembre del 2010 simultáneamente en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, España, México, Chile y Estados Unidos. Con la producción artística del Perico, las 12 canciones fueron compuestas en diferentes lugares: Montevideo, Piriápolis, en algunas ciudades de Alemania, en momentos de la gira y constantes. El éxito del álbum también fue presentado en Argentina en abril de 2011 con 4 shows en el Luna Park y ese mismo mes fue disco de oro en el país. Ese mismo año recibieron la nominación en 2 categorías de los premios Grammy Latino, Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock por Chau. El vertiginoso 2011 cerró con un show en Buenos Aires al que concurrieron más de 25.000 personas. Tocaron más de 30 canciones recorriendo desde su primer disco hasta el último. 2012 editaron un nuevo material que fue público. Fue un DVD que reunió los grandes éxitos del grupo en vivo, registrados en los 4 Luna Park y en el show de la Rambla de Montevideo. Contó con la participación especial de artistas invitados como Luciano Superville, como el famoso banco. El hijo del banquero. La murga uruguaya, Agarrate Catalina y Socio, entre otra gente. El material fue lanzado de una manera novedosa en formato digital, también en su versión CD, DVD y Blu-ray. Mamá. En aquel fatídico 14 de julio de 2012, No te va a gustar, se encontraba en su gira estadounidense cuando el tecladista Marcel Curchet falleció producto de un grave accidente de tránsito. El músico se salió de la ruta en las proximidades de New Jersey mientras conducía una moto alquilada. Fue internado inmediato en una unidad de cuidados intensivos, pero falleció horas más tarde. En septiembre del 2012, más de 25.000 personas festejaron junto a No te va a gustar los 18 años de la banda y despidiendo el exitoso disco Por lo menos hoy en la explanada del Estadio Bonaerense de La Plata. Luego de la trágica muerte de Cruchet, No te va a gustar siguió tocando y creando sonidos. Lanzaron un spot del proceso de grabación de su último disco, El calor del pleno invierno, cuyo primer corte de difusión fue a las 9. En 2013 presentaron el nuevo material realizado en la extensa gira y un año después estrenaron la canción Llueve Tranquilo, banda de sonido de la primera película documental de la banda, titulada El verano siguiente, que se estrenó en marzo, el 6 de marzo, en los cines. El concepto de No te va a gustar en vivo fue retratado nuevamente con No te va a gustar en vivo en Buenos Aires, que fue el 2014, grabado en la Costanera Sur durante el concierto de abril de 2013. Participaron como invitados Fernando Ruiz Díaz de Cautupo y Cumacho y Diego Cabano. Más tarde, a fines de junio, estrenaron el video de Cero a la Izquierda, cuyo audio fue tomado del show y las imágenes del DVD de El verano siguiente, que a su vez anunciaron la salida de un nuevo material de estudio para octubre, donde participaron como invitados Hugo, Fato Russo y Charlie García. Bien, ya para cerrar, en el 2014 la banda uruguaya presentó su octavo disco, El tiempo otra vez avanza. El disco fue grabado en los estudios Elefante Blanco de Montevideo y Roma Phonic de Buenos Aires, bajo la mirada aguda del legendario productor americano Joe Blaney, el cual realizó trabajos memorables con artistas como The Clash, B52, Prince, Andrés Calamaro y Charly García. La mezcla corrió por cuenta de Blaney, en Flux City, New York, y la masterización estuvo a cargo de Bob Dudwin en Gateway Studios. Comodín fue el primer corte de difusión con letra y música de Emiliano Branciari. Esta canción contó con la participación de Charlie, ¿sí? Y fue distribuida en iPad Stream y Clavinet. Comodín se estrenó en simultáneo con un videoclip, rodado en Buenos Aires bajo las órdenes de Gabriel Nicoli. Bien, en 2015 y 16, ya para cerrar, se estrenó el segundo corte, Paranoia, y el tercer clip de este álbum, que fue Me Ilumina Hoy, que fue grabado en vivo durante los conciertos del 11 y 12 de abril en el Estadio Vélez Sarsfield, ante 70.000 almas. A principios de julio del 2016, No Te Va a Gustar se juntó nuevamente en Elefante Blanco con el productor Héctor Castillo, con la idea de trabajar en dos canciones para editar un simple en primavera. La cosa funcionó tan bien que terminaron planificando un disco. El adelanto se llamó Prendido Fuego y fue el primer corte de ese trabajo. Se publicó en radios y todas las plataformas digitales el viernes 30 de septiembre de ese año. Y con esto ya realizamos el cierre de lo que fue el especial de No Te Va a Gustar. Espero que lo hayan disfrutado. Ya estaríamos cerrando el programa, así que los invitamos a quedarse con Ensayos Comunes, que es el programa que sigue aquí por Central Mendoza. Y nos despedimos con el último tema. Agustín, ¿qué cuál sería? Y bueno, para concluir con este especial de No Te Va a Gustar, no podemos despedirnos de otra manera sino que con el tema Chao. Chao. Hasta la próxima. Solo queda media hora.